que vayan presurosos al campo de labor. Alegre yo le digo con todo mi valor, conmigo cuenta tu Señor. Voy, Señor, voy, Señor, a trabajar alegre y con fervor. Sí, voy, Señor, voy, Señor, conmigo cuenta tu Señor. Ahora en la batalla vencí mi hembre, Señor, tu célica armadura de aliento, fe y valor, para vencer las huestes del fiero tentador, conmigo cuenta tu Señor. Voy, Señor, voy, Señor, a trabajar alegre y con fervor. Sí, voy, Señor, voy, Señor, conmigo cuenta tu carga que soporta la pobre humanidad, con todos mis esfuerzos yo debo aliviar. Para salvar las almas, gobierne tu que estar, conmigo cuenta tú.